El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer, denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario. Buenas tardes. Nuevamente estalla silencio de este lado, con un día nublado otra vez. Otra vez la lluvia con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, ¿qué tal a toda la gente? ¿Qué tal, Romy? ¿Qué vamos a hacer hoy, Romy? Hoy vamos a comer pan casero y mirar un partido de fútbol. Y yo tengo tortas fritas acá. Bueno, todos igual apoyan las emociones. No, mentira. Hoy tenemos un programa cargado, como siempre, de información. Esta semana tuvimos la grata experiencia de pasar un momento con las mujeres en la plaza. Pudimos hacer entrevista, por eso hoy las vamos a compartir con los oyentes que están del otro lado. Pero antes de seguir explayándonos en el tema que vamos a hablar, que es la violencia de género, diremos qué cosa. Vamos a pasarte los teléfonos por si querés contarnos algo, comentar algo. Podés llamarnos al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. También hay una dirección de mail que es estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Les estamos comunicando a los oyentes que están del otro lado que Estalla Silencio va a finalizar su programación por este año el 19 de diciembre. Es el último programa. Por lo tanto, quedan este, el que viene, y el 19. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Hay que prestar mucha atención. Nos vamos, pero volveremos. ¿Quién sabe? Víctor dice que al fondo se escucha que no vamos a volver. Bueno, Maca, decime, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste en el encuentro? Sí, como estudiando mucho porque tengo que rendir un final. No, el encuentro estuvo muy bueno. Había no solo mujeres, también había muchos hombres, por suerte. Eso quiere decir que hemos avanzado en estas cosas. Había gente de distintas organizaciones a las cuales les pudimos hacer entrevistas, por suerte, que se prestaron muy amablemente. Había gente de Conurbanas, de la Casa de la Mujer de Moreno, de Merlo. Había gente de Nuevo Encuentro. Sí. No sé qué más. Hay que aclarar también que esto se tendrá que haber celebrado el 25 de noviembre, pero por una cuestión climática se pasó para el miércoles pasado. Sí, amenazó un poquito la lluvia, pero se fue por suerte y se pudo hacer el miércoles pasado. Y fue un encuentro bastante folclórico, muy lindo, muy colorido, con murgas, con gente haciendo música. ¿Con qué más, Romy? ¿Con qué más? Acabo de tener una tos y casi me muero. He vuelto y quiero comentarles a los oyentes que ha salido el sol. Empieza, estalla y sale el sol. Bueno, en realidad fue una jornada muy recreativa, donde hubo, como repitieron mis compañeros, murgas, audios, teatralizaciones, entrega de folletos, estantes, bueno, un montón de actividades que vamos a ir contando a lo largo que pase el programa, pero antes vamos a repetir nuevamente los teléfonos. Si quieres comunicarte con Estalla Silencio, puedes hacerlo al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-1561-540359. Víctor nos va a mandar ahora las entrevistas que les hicimos a las compañeras de género. Ay, morena, morenita. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Jornada de hoy, ¿cuál es el significado para ustedes? El significado vendría a ser desde nuestro lugar darnos a conocer que hay un lugar para ellas y que hay otras organizaciones, es más, por eso que nos ponemos de acuerdo para para venir. Cada vez somos más organizaciones y hacer reconocer a la gente, tanto hombres y mujeres, de que hay un lugar para ayudar a un familiar, ¿no? Desde la violencia, ya sea doméstica, económica o social también, ¿por qué no? Claro. Para ustedes, ¿la violencia de género tiene que ver con lo privado, con lo doméstico, o lo adjudican un problema social? Yo creo que es un problema social. No tiene un lugar establecido para mí. ¿Y con respecto al Estado, a las políticas sociales, crees que son suficientes, que falta algo? Yo creo que los recursos están, el tema es que no llegan a quienes deberían llegar. De hecho, nuestra fundación no cuenta con los recursos que vienen supuestamente para el Moreno a lo que es la parte de la Secretaría de la Mujer. A nosotros no nos llega nada desde este lugar. O sea, nos tratamos de mover por medios de ayudas de afuera. ¿Y cuál es la respuesta que encuentran desde la gente? Por ejemplo, bueno, por lo general en cada encuentro así masivo o en los barrios, siempre hay una o dos mujeres que tal vez después continúe con nosotros, leyendo porque vio algo o nos escuchó decir algo, entonces se acerca a pedir alguna información o un lugar a ver cuál está más cercano a su casa. ¿Los hombres se acercan, preguntan? Los hombres es muy reacio, ¿no? Es difícil que un hombre reconozca desde el punto de él como macho que sufre violencia o que en su casa se ejerce violencia misma desde los hijos, ¿no? Pero yo creo que trabajando un poquito más el tema de género, esto se va perdiendo un poquito el miedo. No digamos que nada ahora, no digamos que cuánto se hizo, pero yo porque lo veo en las organizaciones, cómo vienen hombres, padres, hermanos o hijos acompañando a los demás. Es como que, bueno, año a año nosotros fuimos los primeros que empezamos a conmemorar este día, y el 8 de marzo en esta plaza éramos nosotros solas. Bueno, por suerte ahora somos muchos, ¿no? Y eso nos da crecimiento, creo, porque no es nuestro solamente, compartimos nuestra información y lo que podemos para darlo a la sociedad. Cuando alguien maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una buena terapia. Estalla silencio. De la Fundación Espacios para la Mujer, compartíamos esta entrevista de la compañera, que realmente no entendimos muy bien cómo se llamaba, por eso no decimos el nombre, pero sí a la organización que pertenece. Compartíamos algo muy llevadero, pero concreto. La pauta más importante que dio la compañera es la siguiente. Cada vez que se hace un encuentro de estas características o eventos de la misma, siempre hay una compañera que se acerca, se suma, con las preguntas, con cuestionamientos o con interrogantes. Siempre hay esto, ¿no? El sumarse, el buscar un espacio, el sentirse identificadas con alguna situación, el buscar alguna respuesta, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que recalcaba la compañera. Más allá de festejar en conmemoración de tal cosa, en este caso, en homenaje a las hermanas Mirabal, que después Sergio nos va a contar un poco de qué se trata esto, el tema es, en estas jornadas, darse a conocer, ¿no? Mostrar que hay lugares donde una o uno puede acceder cuando sufre violencia. También ella sigue hincapié en lo que cuesta a los hombres reconocer que sufren violencia por parte de sus hijos, por parte de sus mismas mujeres. Sobre todo por algo que nosotros siempre tratamos de trabajar y de debatir, que la violencia no solo es física, sino que la violencia puede ser emocional, psicológica, ¿sí? Hay diferentes tipos de violencia. Por lo tanto, cuando no se ve un moretón, no se ve una fractura, es muy difícil reconocer que hay violencia, sobre todo del otro lado, ¿no? Sí, afecta sobre todo en los estados de ánimo, en las formas de desarrollarse de uno. Bueno, la compañera también hacía referencia a las políticas de Estado. Ella en primer momento marcó que era un problema social, que no se reduce a lo doméstico, y que las políticas de Estado para ella no es que sean insuficientes ni que los recursos no estén, sino que están mal repartidos. Ella dice que los recursos existen, que hay sectores, no por ahí de los del oficialismo, pero que se ocupan de estas cosas, pero que los recursos no llegan a donde tienen que llegar, como es esta Secretaría de la Mujer o estos lugares. Sí, como pasa con la riqueza también. La distribución no llega para todos de la misma manera. Claro, la riqueza está, el tema es que es inequitativa. No se reparte igual. Y una de las cosas importantes que acaba de decir Macarena es esto, no reducir solamente la violencia a la cuestión doméstica. Uh-huh. Esto generalmente pasa en la sociedad, de que las cosas vinculadas a una relación afectiva, la familia, las relaciones parentales, solo queda dentro, puertas para adentro. Uh-huh. Esto del no te metas. Sí, y muchas veces los prejuicios también, de aceptar, o sea, cuál es el límite de una relación más o menos llevadera y de una relación violenta. Muchas veces uno tiende a tapar esas situaciones, más que nada cuando el que lo sufre es el hombre, más que nada. Y las mujeres también, esto de lo que hablábamos el programa pasado, bueno, y no voy a dejar a mi hijo sin un papá, si lo denuncio, ajá, todos estos miedos que surgen. Sí, pero ahí también esto de que por ahí pasa alguna situación violenta en la calle y por más que no sea puertas adentro, se entiende de que esa situación violenta implica que nosotros debamos hacer un mirar para otro lado, digo, uh-huh, porque es una situación extraña a nuestra vida. Sin embargo, hay algunas compañeras, creo que pertenecen al grupo de Conurbanas, algunas, después vamos a estar detallando con más precisión, que están haciendo algunas intervenciones arriba del tren, uh-huh, en la línea Sarmiento. ¿Sí? ¿Cómo, sí, son esas intervenciones? Esas intervenciones son, la verdad, muy locas. Están muy buenas. La sé de palabra, después vamos, uh-huh, a invitar a alguien a que nos cuente bien y que nos dé su experiencia. Son intervenciones que se dan con situaciones cotidianas. Por ejemplo, puede ser, se produce con una pareja que uno le plantea al otro qué está haciendo con el celular, que descubrió que le manda mensajes, que está con otro, y bueno, se empieza a crear una situación violenta. Esto está teatralizado, ¿no? Por supuesto. Y ahí otra compañera interviene, uh-huh, diciendo pará, no la agredas, pará, no le preguntes. Y bueno, y ahí empieza la sumatoria de las otras partes. Claro. Digo, esto que genera en el otro una situación de estas características. Uh-huh. Generalmente genera indiferencia, ¿sí? O sea, la gente prefiere no meterse. Pero muchas, sí, veces, como la situación ya empieza a ser algo candente, bueno, produce esto de que el otro reaccione. Una vez finalizada esta teatralización, los compañeros y compañeras reparten algunos folletos explicando qué es la violencia de género, y bueno, pero igualmente vamos a traer a alguien para que comente. Ajá. Bueno, llegó la hora de escuchar una música, me parece. A ver, Víctor, ¿querés demasiado comentarnos a nosotros desde el otro lado? ¿Qué nos vas a pasar así nosotros le decimos a los oyentes, por favor? Liliana Herrero, Murga Madre, o sea, vamos a escuchar Liliana Herrero, Murga Madre. Dale nomás. Morenita, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Es tan grande, es tan grande. No sé si ha sido lo que pasa en carnaval. No sé si es toda una ilusión. Lo que pasa del silencio te quisiera conjurar. Y jurarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo. Hablado, ¿dónde están? Buscaremos en alguna retira, en el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la barriada. Hoy queremos ofrendarte esta canción, que es lo menos que un murguista te daría, y decir que tu regazo de pasión se dice mueve cuando ve la luz del día. Jurarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. Tantos años de cultura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero, esta boca se relame sin consuelo. Acabamos de escuchar a Liliana Herrero con Murga Madre y con esta temática un poco para recordar a los oyentes por ahí que recién se están colgando en la radio de la el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres. Yo acá el operador tenía un par de conflictos con esos términos, no sabía cómo me echar los nexos coordinantes en la oración. Sí, igual después de lo de anoche el operador no le da la cara para estar acá todavía, ¿eh? Todos te escuchamos, Víctor. Bueno, para seguir un poquito con esto, seguimos haciendo entrevistas a las compañeras que estaban ahí. En este caso tenemos a Mujeres al Pie del Cañón, integrante de varias colectivas. En este caso la compañera pertenecía al grupo Conurbanas. Ajá. Bueno, nos va a comentar un poco. La compañera se extendió bastante y fue muy explícita en lo que fue la jornada. Digo, por qué se conmemoraba ese día, desde la visión política, social. Ella nos explicó bastante. Así que, bueno, es una entrevista que nos dura 4 minutos. Tengan paciencia. Sean pacientes, pero está muy interesante y es muy productiva para escuchar del otro lado. Vamos nomás. Todo lo que me pasa no me lo puedo creer. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla silencio. Bueno, mi nombre es Cristina y soy de las Mujeres al Pie del Cañón que integramos la colectiva Conurbana. ¿Cuál sería el significado que tiene esta jornada de hoy? Bueno, es en conmemoración a las hermanas Mirabal que lucharon contra la dictadura violenta y sangrienta de Trujillo y difundir que violencia es no tener un hospital donde podamos curarnos, violencia es no tener un techo, violencia es no poder educar a nuestros hijos, violencia es el hambre, violencia es la injusticia que padecemos contra la represión policial cuando van a reclamar sus derechos y sobre todo violencia es postergar, excluir desde el sistema donde nos da pobreza y represión. ¿Hay toma de conciencia? Intentamos cada año instalar en la sociedad para visibilizar el tema de violencia, el femicidio que existe en el país, donde a veces somos tapa de diarios, donde a veces somos título de noticieros de canales, pero inmediatamente se invisibiliza, digamos, de parte de la sociedad. Otra forma de violencia es los abortos clandestinos, donde las mujeres pobres hacen abortos en clínicas que no están aptas para ello y mueren. En cuanto a la visibilización a la que vos te referías, ¿el Estado qué papel juega? Nosotros decimos que vivimos en una sociedad patriarcal, capitalista y machista. Por ende, tenemos un Estado capitalista donde la mujer es cosificada diariamente. Son muy pocas las mujeres que pueden de alguna manera reclamar sus derechos en ámbitos donde está el poder. Y por supuesto que desde el Estado faltan políticas, porque tenemos hoy una ley que es la ley de tratas, pero resulta que la ley de tratas de alguna manera no es lo suficiente, porque la mujer tiene que demostrar que fue contra su voluntad, y sabemos todas que el negocio más rentable en el mundo, el tercer negocio rentable del mundo, es la trata de personas y la explotación sexual en las mujeres. Realmente creo que las mujeres corremos con desventaja en este sentido, porque en los estados capitalistas mercantilizan e invisibilizan a la mujer. Por eso no tienen políticas para donde la mujer sufre violencia doméstica, pero termina quedándose con el violento en su casa, porque el Estado no se hace cargo ni siquiera en ayudas económicas, dándole un albergue transitorio, apoyo psicológico para el tratamiento de estas mujeres, y mucho menos un apoyo económico donde pueda ir ella y generalmente la mujer y sus hijos, ¿no? Para resguardarse de la violencia doméstica, por ejemplo. ¿Dónde tendría más importancia poner el acento en cuanto a la violencia de género? En el ámbito doméstico de los derechos humanos. Son dos cosas que van ligadas totalmente, porque estamos hablando de un Estado represor que cuando las mujeres pobres salen a reclamar por un techo, bueno, la represión siempre es para aquel y aquellas que salen a discutir o de alguna manera reclamar sus derechos. Por eso creo que tenemos que cambiar a la sociedad. Para empezar, una sociedad donde la mujer es mercantilizada, donde la mujer de alguna manera es una problemática que no le interesa a la mayoría dentro del poder mismo, creo que no vamos a cambiar. Sin ninguna anarquía, nada tendría su razón. ¡Mira cómo dobló esta! ¡Mujer tenía que ser! ¿Por qué no se van a lavar los platos? Bueno, escuchábamos a Cristina que nos aportó cantidad de datos, pero para empezar ella nos hablaba de esto de la conmemoración de la muerte de las hermanas Mirabal. Sergio, desaznanos un poco, ¿quiénes eran las hermanas Mirabal? ¿Quiénes eran las hermanas Mirabal? Muy buena pregunta. Las hermanas Mirabal, ¿sí? Perdón, las hermanas Mirabal, ¿sí? Estaban en la República de Nicaragua, me dicen, en la República Dominicana, sí, y en su momento se habían opuesto al régimen dictatorial de Trujillo. Ajá, estamos hablando de la década. Sí, estamos hablando de la década de 1960. Las hermanas Mirabal, que se habían metido en el tema de la oposición, uh-huh, hacia el régimen dictatorial, eran tres, y una que actualmente vive, sí, que fue la que no se había involucrado, porque las tres anteriores fueron asesinadas en el año 1961. Uh-huh. Y ellos habían formado una agrupación política que se llamaba 14 de junio, sí, más conocida como Las Mariposas. Bueno, uh-huh, dicho sea de paso, no, en una dictadura a la oposición por lo general no le va muy bien, y más si esta dictadura se basa en las armas. Uh-huh. Hay que contextualizar un poco que en esa época estamos hablando de el patio trasero norteamericano. Uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, en donde las dictaduras empezaron a florecer como de abajo de la tierra. Como de abajo de la tierra, exactamente. Pero también las resistencias, que eso es. Y bueno, lo claro. Hay películas que están referidas a esta, ¿sí? Una de ellas, En el tiempo de las mariposas. Ajá. Que se refiere a esta problemática que... Bueno, hay una película interesante que después vamos a hacer referencia de la misma, con relación a lo que Sergio contaba de las hermanas Mirabal. Uh-huh. ¿Te acordás, Sergio, cómo se llamaban las hermanas Mirabal? Yo me acuerdo de una que se llamaba Minerva, que me gusta muchísimo ese nombre. Minerva era una, la otra era Patria Mirabal, la otra era María Teresa Mirabal, y la que está viva, sí, se llamaba Bélgica Adela. Mirá vos qué nombres, ¿eh? Me hace acordar a la anarquista esa que le ponía idea, poema a sus hijos. Igual me parece que está bueno recalcar que, pese a la resistencia y todo, también hay una cuestión de género que atraviesa esta situación. Sí, obvio, por supuesto. En realidad lo que discutíamos hoy era que su momento político, uh-huh, como cualquier dictadura militar, que está en contra de los movimientos políticos, sociales, ¿sí?, o culturales que se opongan a un régimen de facto. Uh-huh. Pero en este caso lo marcaba la cuestión de género, ¿sí? Las hermanas Mirabal tenían una fuerte postura acerca del género. No es casual que se llamaran de la manera que se llamaban. Uh-huh. Y entonces despertaban el otro el rechazo, no solamente por ser una agrupación política, sino por pertenecer a una agrupación que habla del género. Es como un doble estigma, una doble subversión. Claro, sobre todo por esta cuestión que trae la dictadura, ¿no? Esto de mantener los roles, el statu quo en cada, sobre todo en la familia, digo, romper un poco con eso despertaba obviamente el recelo por parte de estos payasos. Y aparte una sociedad totalmente patriarcal, ¿no? Por eso en América Central está muy marcado eso hasta el día de hoy. Bueno, para el próximo bloque tenemos más información acerca de lo que fue este encuentro compartido con las compañeras. Tenemos también información sobre las murgas que pasaron por la jornada. Pero además, más entrevistas. Como sabemos, vamos a ir a la tanda, pero antes podemos decir que si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. En este armario hay un gato. ¿Cómo los gays van a adoptar criaturas? De ninguna manera. Silencio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El Zaguán. Andrés Cerneri es el artista que hizo la escultura de Che Guevara, que está en Rosario, y está con una nueva obra, sí, que es sobre la mujer originaria, una 10 obra metros de 10 altura, metros de altura. Sí, exactamente, es un monumento que va a ser el resultado de la participación de una gran cantidad de personas que estén de acuerdo con rendirle un homenaje a los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Va a ser el monumento a la mujer originaria. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, coordinadora antirrepresiva del. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Hay en la noche un grito. Bueno, como siempre, la compañera Macarena tiene nuestro bloque literario. Sí. Periodístico, podríamos decir, donde nos va a comentar más o menos cuáles son las noticias que salen acerca de lo que hoy estamos charlando. Bueno, hoy tenemos otra vez a Luciana Pecker con nosotros y nos habla, bueno, esto de la violencia de género. Ella empieza diciendo que el 40% de las mujeres de Latinoamérica son víctimas de la violencia física y cerca del 60% sufre violencia emocional, ¿no? Esto de distinguir entre las violencias, según el estudio de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, o sea, la CEPAL. Dice, el 39% de las asesinadas tenía entre 31 y 50 años, el 27% de 19 a 30 y el 14% de 13 a 18 años. Estamos hablando de mujeres muy chicas, casi niñas. O sea que 8 de cada 10 mujeres apuñaladas, disparadas, ahorcadas o golpeadas por ser mujeres tenían por lo menos entre 63 y 26 años por delante. Ya que la expectativa de vida de las mujeres en América Latina es de 76 años más o menos. Y dice, es hora de que el Estado argentino se pronuncie públicamente contra la violencia de género como una violación a los derechos humanos y atienda al problema desde políticas públicas. O sea, son las autoridades de todos los niveles del Estado las que deben liderar esta lucha, no solamente estos grupos como los que nos juntamos en la plaza, sino que tiene que haber políticas que vengan del Estado. Bueno, es un poco lo que remarcaba la compañera Cristina, ¿no? Que no estoy hablando de Cristina la presidenta, que hablaba esto de las distintas violencias, ¿no? Porque marcar la violencia desde un grado, un concepto más global, sí, de no solamente la violencia que se genera sobre la mujer en cuanto físico, en cuanto psicológico, sino a otros tipos de violencia institucionales como no tener espacios o las represiones que se sufre por parte de las instituciones que, bueno, en este caso estarían por, lo que remarca ella, estarían a cargo del Estado. Después hay otros conceptos muy importantes, que es el tema de visibilizar, ¿sí? Esto de visibilizar la violencia, ¿sí? Como un tema prioritario para el Estado, que, bueno, se parecería como que no está muy, muy en cuenta, o mejor dicho, no está muy tenido en cuenta en su agenda. Bueno, teniendo en cuenta que hay distintos grados de violencia, también se tuvo en cuenta en esta jornada el tema de la violencia laboral. ¿Qué es esto de la violencia laboral? La violencia laboral es toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Sí, intimada también. También. Dice, la violencia laboral produce consecuencias físicas y psíquicas en sus víctimas, alterando tanto su rendimiento como su integridad social. Es indudable que este estado de salud que provoca esta situación de malestar repercute en la productividad de la trabajadora o del trabajador, porque también la violencia laboral la sufren los hombres, obviamente. Y una consecuencia puede ser la reducción de la calidad de su trabajo, el ausentismo, el abandono físico y estético de la persona. Sí, o algún tipo de enfermedad general, como pasa hoy en día, ataques de pánico, fobias. Dice, esta desmotivación laboral es llevada por la víctima a su hogar, o sea, se traslada, supera el ámbito laboral este tipo de violencia, como todas las violencias, y a su vida social, obviamente, replegándose cada vez más al ámbito privado y automarginándose de la participación activa, y por lo tanto afectando a toda la comunidad, no solo a su familia, sino a todo el que lo rodee. La violencia laboral es una realidad y la mejor forma de erradicarla es haciendo algo al respecto. Y acá las compañeras de la CTA repartieron unos panfletos y decían, ¿qué debemos hacer juntas y juntos con respecto a esto? Ellas proponen cambiar la cultura en el lugar de trabajo, que eso obviamente no es un trabajo individual, sino que depende de todos los que forman la comunidad laboral, informarnos y formarnos sobre las acciones para prevenir la violencia laboral, sensibilizar a todos los integrantes de la organización sobre el alcance y las consecuencias que tiene esta mala práctica laboral. O sea, porque decíamos, no termina afectando solamente al que la padece, sino a todo el que lo rodea. Informarnos y formarnos sobre la legislación que en cada lugar nos ampara. O sea, ¿qué derechos tenemos con respecto a eso? Sí, es importante lo que estás marcando. Y más o menos también para volver a la entrevista, a esta última entrevista, la compañera también había nombrado otros conceptos, ¿no? O mejor dicho, había hecho mención a otras cosas como que no hay políticas públicas, ¿sí? Por parte del Estado. Con el tema de la ley de tratas, mencionaba ella, ¿no? En donde el cuerpo de la mujer se mercantiliza, se invisibiliza, ¿sí? Sí, el cuerpo, su alma, toda su persona, digamos. Exactamente, o sea, ella está haciendo referencia a la ambivalencia que hay entre lo proletario y lo sexual, ¿sí? Uh-huh. En donde se mezclan para conformar la mercancía, el cuerpo como mercancía, y básicamente uno es un humano más que un producto, detrás de esa mercancía, una cosa. Toda una vida, ¿no? ¿No? La cosificación de la mujer se puede ver ahí, ¿no? También está esto del Estado ausente, nombraba la compañera, en cuanto a apoyo económico para la mujer que decide abandonar el hogar, o sea, correrse del lado del hombre golpeador o maltratador, ¿sí? Y no encuentra apoyo económico como para poder salir de esa situación. Y bueno, en muchos casos por esa cuestión se tienen que seguir quedando y seguir bancándose que le sigan golpeando. Bueno, y después otra cosa que nombraba era la falta de espacios de contención para las mujeres, ¿sí? Y yo creo que se resume todo en lo que dijo a lo último, ¿no? En cambiar la sociedad. Es eso. Bueno, muy bien. Para no tirar toda la carne sobre el asador, diremos... ¿Sobre la parrilla? Sobre la parrilla. Sobre el lomo del asador, ardiente. Bueno, diremos que ahora vamos a la tercera entrevista, sí, que es de parte de Cora, una compañera de la Fundación para el Espacio de la Mujer, también de la anterior organización que ya hicimos una entrevista. Cora nos va a contar un poquito más de lo que fue la experiencia de la plaza. Y después de esto, Víctor nos va a mandar seguidito una musiquita para distendernos un ratito. Y después los esperamos de nuevo en el piso. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Cora Greviste de la Fundación Espacios de la Mujer. ¿Cuál vendría a ser el sentido de esta jornada? Bueno, el sentido es, como todos los años, ocupar el espacio público para denunciar todo tipo de violencia. O sea, desde la violencia doméstica hasta la violencia institucional, hasta la violencia de que no tengamos un hospital como corresponde, hasta la violencia de los desalojos, como estuvieron escuchando, que estuvimos denunciando. Bueno, la violencia en general. Se está planteando el tema de lo doméstico y los derechos humanos. ¿Vos crees que es parte de lo mismo o si se plantea desde el punto de vista de los derechos humanos cambiaría algo? Mira, nosotras decimos que sí, que es parte de los derechos de las humanas. El tema de lo doméstico, lo que se está tratando de trabajar y tomar conciencia que la violencia no es privada, la violencia es algo público. Y por lo tanto, esto es como una jornada de concientización donde, bueno, se ponga afuera a lo social todo lo que está pasando adentro, porque obviamente si una mujer es violentada, un niño, una niña, es una violación de un derecho. En cuanto al papel que juega el Estado en todo esto, ¿cómo lo ves vos? No, el papel del Estado, en este momento tenemos que decir que hay un Estado ausente, no tenemos las instituciones que contengan estos tipos de casos, y bueno, eso es lo que también se está pidiendo. ¿Crees que establece un ritmo de prioridades que es distinto a la realidad? Sí, obviamente que las prioridades del Estado en este momento no tienen que ver con las necesidades de la gente, ¿verdad? O sea, aparece el lucro privado, el negocio privado, sobre lo que son las necesidades colectivas, y donde aparecen todo este tipo de emergencias que van desde la violencia doméstica hasta la violencia institucional y pública, no hay política seria. una rosa que llegó una invitación. Mañana trillan a yegua en la casa de la Asunción. Te pones la bata nueva y en cada trenza una flor. Tenís que andar buena moza por si pica el moscardón. Tení 25, rosita y rosa, vai pa' solterona, debí de pensar, vai bien en polva, te ponís carmín, y agora palera, contenta y feliz, vai bien en polva, te ponís carmín, y agora palera, contenta y feliz. No hay niña joven que no haya en todo este alrededor encontrado en alguna era alivio a su corazón. La que lo dice es tu mamá, en la era Juan conoció, y en la era tu prima hermana al marido que tiene hoy. Tení 25, rosita y rosa, vai pa' solterona, debís de pensar, vai bien en polva, te ponís carmín, y agora palera, contenta y feliz, vai bien en polva, te ponís carmín, y agora palera, contenta y feliz. Abreve a Juana Rosa, que muy ligero anda el tren. Pero si vamos palera, no queda ahí en el andén. Que a mí también me hace falta un yerno para querer. Vamos palera y un nieto me darís pa' mi vejez. Tení 25, rosita y rosa, vai pa' solterona. Debiste pensar, va y bien en polva, te pones carmín, y agora palera, contenta y feliz, va y bien en polva, te pones carmín, y agora palera, contenta y feliz. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Bueno, nos acaba de acompañar Violeta Parra con la Juana Rosa y se acaba de ir nomás. Bueno, interesante la entrevista que escuchábamos de Cora, ¿sí? Uh-huh. De las compañeras del Espacio para la Mujer. Y podemos decir, ¿qué cosa? Y de tantas de las cosas, bueno, que dijimos. Dijo muchas. Sí, porque así hincapié sobre todo en el carácter público de la violencia. Claro, yo quería decir esto, ¿no? Como que ella hace una diferenciación entre lo público y lo privado. Privado. Exactamente. Primero dice que lo privado, ¿sí? La violencia privada no existe. Exacto. La violencia es pública, ¿sí? Uh-huh. Esto que decía la anterior entrevistada de que todos tenemos que involucrarnos y demás. Y después habla de las políticas públicas y privadas de parte del Estado. Uh-huh. Que justamente son las que ella dice que faltan, ¿no? Que la violencia también está, bueno, como decía la compañera del principio también, en ir a un hospital y no recibir... no recibir atención, en ir a una comisaría de la mujer y que lo primero que hagan es cuestionarte por qué estás ahí, qué hiciste, claro, cómo llegaste a esta situación, cuando ella, en realidad no necesita justificación, no, un acto de violencia. Ella marca que el Estado se hace cargo, en este caso, de las políticas privadas, uh-huh, que son las que le dejan rentabilidad, por supuesto. Y en cambio, cuando hablamos de las políticas públicas, el Estado hace oídos sordos y no responde a un montón de mujeres que están siendo víctimas de la violencia de género por parte de un sistema que las coercibe todo el tiempo. Bueno, la verdad, muy interesante la entrevista de la compañera. Queremos decir que fue una jornada muy recreativa, muy dinámica, uh-huh, muy plural. Muy informativa. Muy informativa también. Queremos contarles para los que acaban de poner la radio y escuchar a Estalla que el 25 de noviembre se cumplió el Día Internacional por la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este se suspendió porque hubo lluvia, así que se hizo el miércoles pasado. Participaron las murgas de Río Alegre, una murga de Rodríguez. Este fue muy divertido, la verdad que muy informativo. Les agradecemos a las diferentes compañeras que organizaron el encuentro. Este, y bueno, ahora tenemos otra cosita. Un bloque de noticias. Un bloque de noticias, pero vamos a ponerle toda la formalidad que representa un bloque de noticias. A cargo de nuestro compañero, hombre, que se sienta a nuestra izquierda, Sergio Fabián Campos. Muchas gracias. Estos son los temas del día. No, mentira. La noticia que anduvo rondando por estas semanas, con muy poca repercusión mediática quizás, si no en el momento que pasó y después, bueno, en la semana se tapó un poco, fue esto de la anulación del matrimonio gay, uh-huh. ¿Sí? Que nosotros, el programa pasado habíamos celebrado como que claro. Por la felicidad de estas personas que lograron su cometido, ¿no? ¿Sí? El matrimonio de Alex Freire y José María Di Bello fue prohibido, ¿sí? Fue prohibido por un fallo de... una jueza federal, Marta Gómez Alsina, ¿sí? Del Juzgado Nacional en lo Civil 85, uh-huh. ¿Sí? Ante un pedido, ¿sí? De los denunciantes Melissa Libet y Miguel Aslop, ¿sí? Que prohibieron el matrimonio de estas personas. ¿Y ahora en qué se basaba esa denuncia? O sea, ¿cuál era los fundamentos de esa oposición, no? Muy bien, la oposición, el fundamento de la oposición es la crítica moral de la religión al matrimonio gay. Ajá. O sea, ¿qué significaría un modelo de matrimonio gay? O sea, para ellos fomentarían un modelo indeseable de familia, uh-huh. ¿Sí? Porque el matrimonio gay iría contra las tradiciones argentinas, por otro ajá. lado. Desvirtuaría el concepto de matrimonio, porque para ellos, según el matrimonio, está concebido para la procreación. Uh-huh. Por otra. Bueno, pero podrían adoptar, vos decís que estarían en contra de que adopten. No, sí, ellos estarían en contra de todo, más o menos de todas esas cosas. Lo cierto es que ellos tendrían que haber celebrado su matrimonio el día 1 de diciembre, ¿sí? No pudieron porque el 30 del día anterior se llegó la orden hacia el juzgado de que no podían casarse. Bueno, ellos dijeron que iban a ir igual, hubo toda una movida mediática, uh-huh. muchos intelectuales apoyando y al fin y al cabo no hicieron lugar a los recursos de amparo de estas familias. Ellos desde el primer momento tienen una posición política ideológica, si se quiere, bastante clara. Uh-huh. Ellos entienden de que casarse por el registro civil es una herramienta de la sociedad burguesa capitalista, ¿sí? De las instituciones burguesas. Ellos lo entienden desde la primera instancia. ¿Pero por qué lo piden? Porque el concebirle esta, este derecho, sí, implica una condición de igualdad, ¿sí? Una igualdad de derechos por parte de hombres y mujeres, hombres, mujeres, digo, no importa el sexo, ¿sí? La igualdad de derechos ante todos. Más allá que sea una herramienta, ¿sí? Que se pueda discutir, si ¿sí? El matrimonio, la institución burocrática, bla, bla, bla. Esto implica una igualdad de derechos. Sí, hay que también nombrar un poco el papel que jugó Macri, ¿sí? La ciudad autónoma, como dice sí. La palabra autónoma, que de autonomía me parece que quedó, se la llevó a marzo la autonomía. Sí, bueno. Porque... No, él es bastante autónomo, hace sí, bastante lo que quiere. No sé, sí, siempre lo mantuvo el padre, así que mucha autonomía no creo que tenga tampoco ni en su vida. Mm. El problema es que a los fundamentos ideológicos de los abogados que presentaron esta recusación... ¿Quiénes son esos abogados? ¿De dónde salen? Salen de... Está nucleado, es importante e interesante ver cómo actúan este grupo de católicos que pertenecen a un colegio de abogados católicos de la provincia de Buenos Aires, bueno, de la capital, sí, pero... Ellos son, en realidad son pocos, no son muchos. Pero el problema es que están teniendo, claro, tienen poder económico, tienen una red que parecería como que son una masa mayor de la que aparentan, ajá. ¿Sí? Pero el poder en donde basan ellos es económico. El problema en cuanto a la jurisdicción de esta ley es que quien autoriza a restringir el casamiento es una juez en lo federal, ¿sí? Que estaría haciendo intromisión sobre lo que sería la autonomía judicial de la provincia de Buenos Aires. La jueza dice que bueno, que la otra jueza que sí había autorizado el casamiento, que se llamaba Seijas, ¿sí? Es una jueza de lo abogado que está dentro de lo civil y comercial y no tiene jurisdicción sobre lo que sería el tema de la legislación civil sobre los matrimonios, por ejemplo. Bueno, digamos que fue todo un manoseo que terminó en que se anule. Sí, fue un o sea, confuso. Se metió toda una burocracia y fue todo un lío. En realidad el objetivo era dilatar la situación para que no logren el objetivo estos muchachos. ¿Cuánto tiempo tiene esta gente, no, para dedicarse tanto a ver qué hace el demás? Evidentemente mucho. Aparte, vos fíjate qué rápido que salió el fallo. O sea, sí, no se tardó nada. Por ahí un tipo que se está comiendo... vos fíjate la cantidad de casos de gente que hay en las cárceles que no tienen condena, sin nada. Y estos fallos salieron al toque. O sea, vos date cuenta un poco lo que es el tema del poder. Vos sabés que, mientras tanto, el tema del Frente para la Victoria, en ese momento, el día anterior, le estaba llegando una carta de la asociación, de una asociación católica, diciéndole de que le felicitaban por haber cajoneado el tema del tratamiento del matrimonio entre homosexuales y del mismo sexo a nivel nacional, ¿sí? Así que... O sea que ahora el progre es Macri. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Ahora Macri quedó como el progre total y los Kirchner aliados con la iglesia. Totalmente. Bueno... para los que están del otro lado y quieren decirnos algo, qué opinan, qué no opinan, pueden hacerlos al 4666559 o al 011-1561-540359. ¿O qué, Maca? O mandarnos un mail a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Hoy se inaugura por segunda vez el bloque de pelis, pero Víctor nos ha preparado la presentación. Pero si una mujer... Los hombres violentos son enfermos o adictos. Son enfermos o adictos. Y por eso golpean a las mujeres. Por eso golpean a las mujeres. Estalla. Seguimos en Estalla Silencio. Como anunció Romy, vamos a hablar de unas pelis que tienen que ver con el tema de hoy, que es la violencia de género. Es verdad. Y hoy tenemos con nosotros La Fiesta del Chivo. ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Llámenos y comuníquenos. Llámenos al 466-6559 o al 011-1561-540359. Emma me está gritando del otro lado que la vio en la panza, seguro. Se gorda. La hicieron ver, pobrecita. Pobre, tan a la fuerza. Bueno, La Fiesta del Chivo está dentro del contexto de lo que hoy el compañero Sergio hablaba, que era la dictadura de Trujillo. Protagoniza una actriz que no recuerdo su nombre. Hija de un militar. Ajá. Militar que estaba con Trujillo. Dice que es un asesor de Trujillo. Bueno, sí, era carrera, un poco la mano derecha de Trujillo. Sí. Bueno, Carrera dice que no era militar. Para mí era militar. Llámenos al 466. No, bueno. Era un asesor de Trujillo. Un tipo que estaba muy cerca. Claro, estaba metido dentro de la dictadura de Trujillo. Del gobierno de Trujillo. Bueno. En fin. Esta muchacha, ¿sí? ¿Quién es esa muchacha? La hija, de este hombre, ¿sí? Era vecina de una señora a la cual Trujillo visitaba muy seguido y le pedía favores sexuales, ¿sí? Porque el tipo este Trujillo... El honor le daba de tener favores sexuales con él. La cara le daba, porque la verdad era terrible. La señora esa le daba sus favores sexuales en la casa de al lado de... Bueno, ¿cómo sigue esto? La cuestión es que este hombre... padre de la muchacha, empieza a tener diferencias. Sí, empieza a perder esos lazos de poder que tenía por estar cerca de Trujillo. Y Trujillo le pone una condición para seguir manteniendo ese poder. Claro, de pronto le empezó a quitar beneficios, empezó a sentirse perseguido, ¿sí? Por parte de gente como media infiltrada. Empezó a tener miedo. Empezó a beber su propia medicina. Claro, digamos. Empezó a tener miedo. Entonces, ¿qué hace Trujillo? Aprovecha ese momento, ¿sí?, de terror y le dice, está bien. Volvamos a confiar en vos, volvamos a ser parte de lo que eras antes, pero con una condición. Tu hija ya es adolescente. Tu hija tiene ya un cuerpo de adolescente. Así que puede tener el honor... ¿De qué? De tener mis favores sexuales, dice Trujillo. Lo más terrible... es que el padre, en vez de sentirse ofuscado por esa, por esta propuesta indeciosa de parte de este cerdo dictador, acepta, sí. Y es engañada la hija, diciéndole, el padre le dice, vas a salir vas a ir a comer, vas a tener el honor de comer. Vas a tener el honor, vas a conocer a este señor, que aparte para la hija se presentaba como un orgullo, porque claro, era el jefe del padre. Había toda una cuestión ahí detrás, ¿no? No era que era un dictador y había toda una postura política, sino que era el jefe del padre y estaba todo bien. Convengamos que lo que elogiaba a Trujillo, lo que le daba más ganas, era que la nena era virgen, que era muy tal chica. Cual. Era muy chica. Bueno, la nena es entregada como carne de cañón a Trujillo, y el señor este, sin remordimiento alguno, aprovecha sexualmente de la chica de una manera muy violenta. O sea, no es que la viola como podría, que también es terrible, ¿no? Sino que tiene una cuestión tan sádica que no voy a contar acá detalles, pero digo, es terrible lo que hace, ¿sí? Demuestra de la peor manera su poder. Claro. Digamos. Es dejar en claro como que está por encima de su padre, por encima de ella y por encima de cualquier valor moral. Y que él decide hacer lo que tenga ganas, cuando tenga ganas. Porque una vez que la chica se da cuenta de lo que está pasando, uh-huh, de que... Bueno, me están diciendo que lo cuente el final. Está bien, no vamos a contar el final. Pero... está muy buena, mírenla. La verdad es que se te pianta un lagrimón. Se llama La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo, alquílenla nomás. Una de Hollywood, dice Víctor. No tengo ninguna de Hollywood, ¿eh? Arnold Schwarzenegger, esas Duro de Matar, cero. Total, cero. Después, gobernador, Schwarzenegger, no es después otra peli que tenemos hoy para comentar, así muy brevemente, porque, viste, no nos dejan contar más. Es la de... Libertarias. Que trata sobre la Guerra Civil Española. Es una película donde se ve toda esta cuestión de España. La resistencia. Claro, en medio del caos, uh-huh, sí, en medio de donde los compañeros toman las armas. Y se ve, más que nada, el accionar, de las compañeras, ¿sí? ¿Cómo incide su género dentro de esta lucha política civil que se da... entre los grupos armados. Entre los grupos que son más progresistas, anarquistas, y están luchando por la libertad, encuentran esto de que, bueno, las mujeres tienen que ir a planchar, sí, sí. Todo bien o que hacernos vos, los trajes. Todo bien que vos vayas a la trinchera del norte ahí con el frío, pero vos vas a cocinar. Claro. O sea, el arma no, nena. Entonces, uh-huh, ahí empiezan todas las contradicciones. Uh-huh. Digo, contradicciones que no solamente existen dentro de una sociedad burguesa, donde tiene sus parámetros y sus roles, sino que existen dentro de las mismas organizaciones anarquistas, ajá, en este caso, muchas veces tan radicales, y que a veces nos pasa también en la vida real, en las organizaciones barriales, y hasta dentro de nuestras casas también, cuando parece que todo está tan claro, no lo es. No es así. Bueno, nos estamos despidiendo porque Víctor nos... bueno, ¿querés ponernos un separador? Bueno, Víctor, dale, ponernos un separador. Que las ánimas acompañan. ¿Estás escuchando? Estalla silencio. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, hemos culminado un nuevo día, una nueva jornada de Estalla Silencio. Nos vamos a ir despidiendo, ya son las 8. Así que, Romy, si querés cerrar con algo... Sí, con un drinks. No, mentira. Queremos avisar a los oyentes que están del otro lado que Estalla Silencio va a estar hasta el 19 de diciembre, por este año no más. El año que viene veremos. Quedan dos programas, así que les pedimos por favor que escuchen. Agradecemos a la producción, siempre al pie del cañón, Víctor, del otro lado. Sebastián, gracias por ayudarnos a producir. Emma, gracias por aguantar a estos padres que viven corriendo de aquí para allá. A mis estudiantes de la 66 que me están escuchando, un saludo grande y hasta el sábado que viene. Adiós.